Pues comienza la zona cero, nuestra tertulia más afamada, bueno, la única que disponemos hasta ahora, la única que tenemos, pero lo cierto es que muy orgullosos, muy contentos y con el banderín bien alto, porque hemos conseguido ese reto que nos propusimos al principio de temporada, superar los 200.000, y no solo superarlo, sino también ser líderes de esta franja. La tertulia del misterio, los artífices, pues Bruno Carreñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. Son los tres grandes del misterio, los que han conseguido llevar, transmitir y sobre todo que se os encoja el alma, que os hagáis preguntas, que tengáis esa inquietud por saber más. Ese ha sido el propósito de nuestros contertulios, los caballeros de las 4C, y yo creo que lo han conseguido con creces. Así que mi enhorabuena para ellos por una gran temporada 2001-2002. Y la siguiente, pues mucho más porque ya tengo trabajando a Bruno Carreñosa, que está haciendo unas flexiones, unas abdominales, lo he tenido durante todo el mes de julio entrenándose, y yo creo que lo tengo preparado, ha perdido un poco de pelo. Pero bueno, para el mes de agosto, pues aguantará bien, porque así se está más fresquito. Y en septiembre, pues con los enigmas del mundo, 100 nuevos capítulos, este año será asombroso, esos 100 enigmas del mundo que han gustado a tantos, y además los 30 exploradores del misterio. Bueno, pues el año que viene seguiremos con los enigmas, seguiremos con el informativo insólito, y seguiremos disfrutando de mi querido Bruno Carreñosa. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Así, perfectamente. Se ve un poco tembloroso, ¿eh? A lo mejor... Bueno, estamos en el stage de preparación, en la etapa de concentración, ¿no? Como hacen los deportistas para afrontar todo este mes de agosto que bueno, que vamos a pasarlo muy bien con los oyentes y vamos a ofrecer muchas y variadas informaciones y cosas que les van a sorprender mucho. Bruno Carreñosa, que va a ofrecer un mes lleno de misterios a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero Radio. Y yo sí que os puedo decir, queridos amigos, que me voy muy tranquilo sabiendo que Bruno se queda al frente de la nave. Pero bueno, os va a ofrecer todo lo mejorcito, ¿verdad? Lo que se esté cogiendo en ese mes de agosto lo vas a traer. Sí, vamos a estar a cabo de la actualidad y también repasando todo lo que, bueno, se palpa hoy en el mundo del misterio, de los enigmas, de lo curioso, de lo más llamativo que ocurre en nuestro mundo, porque ocurren cosas todos los días hay nuevas informaciones y hay nuevas perspectivas sobre algunos temas clásicos. Es decir, creo que nuestros oyentes van a recibir con agrado, creo, y en esa pelea vamos a estar todo este mes de agosto al frente de La Rosa de los Vientos y tratando de conducirles a este mundo de sueños, pero absolutamente real. Mañana hablaréis con Las Caras de Belmez, ¿no? Así es, con Las Caras de Belmez, que es un tema clásico, que es un tema que comenzó a palpitar en la información hace ya más de 25 años, casi 30 años. 30 años hace por estas fechas que comenzó a ser noticia y que desde entonces, por una razón o por otra, no ha dejado de estar en la actualidad del mundo del misterio. Porque hay nuevas noticias, hay nuevas informaciones, han aparecido nuevos rostros y además, y en el verano todavía más, se incorporan a La Rosa de los Vientos nuevas generaciones, nuevas personas interesadas por estos temas, oyentes jóvenes que han oído hablar, pero de forma tangencial, sobre el tema de las caras de Belmez, y creo que es el momento idóneo para presentar lo que se conoce sobre el episodio parapsicológico más importante que se ha dado en el mundo en el siglo XX y que se ha dado precisamente en nuestro país, en España, y un objeto paranormal permanente. Es el único objeto paranormal permanente que hay en el mundo entero y es permanente porque siguen ocurriendo cosas en esa casa de María Gómez Cámara, en ese pequeño pueblecito de Jaén, que es, sin lugar a dudas, la casa más encantada que haya dado el siglo. Bueno, pues te voy a contar un pequeño secreto. Bueno, los prólogos de La Rosa de los Vientos lo conocen. El 17 de septiembre del 91 nació Turno de Noche. Uh-huh. Y uno de nuestros grandes colaboradores pues fue el profesor Germán Darbosa. Cuando preparamos los primeros temas, los primeros asuntos para Turno de Noche, me dijo un buen día el profesor: ¿qué te parece, Juan Antonio, si abordamos ya de una vez por todas el fenómeno de las teleblastias? Y fue el primer tema de Turno de Noche en la zona cero. Qué bien, qué bien. Haber elegido lo mismo que este hombre, este profesor. Es el destino, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Además, Germán Darbosa, mañana cuando hablemos sobre Las Caras de Belmez, es que es una referencia obligada. En aquella época los grandes diarios de comunicación abordaban mucho este tipo de temas y es un poco el sueño que tenemos de cara al futuro, ¿no? Que se recupere eso. Y había un periódico muy importante con una gran tirada en aquellas fechas que era el diario Pueblo. El seguimiento que hizo el diario Pueblo de la llegada a Belmez de Germán Darbosa, bueno, pues convirtió aquello en un fenómeno nacional. Que ha sido bajo palio, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y con una expectación tremenda, inusitada, llamado para investigar este fenómeno por las autoridades políticas de aquella época, y él dispuso allí todos sus equipos de investigación y grabó justo en el lugar en donde aparecían esas teleplastias, esas caras y esas imágenes en paredes y en suelos de esta casa de Belmez. Él grabó unas impactantes psicofonías que provocaron que el diario Pueblo imprimiera una de sus portadas más históricas. Sencillo, un titular sencillo, pero que pasó a la historia. Las caras hablan. Era el tema titular que ocupaba toda la portada del diario Pueblo en aquella fecha, porque, insisto, aunque nos suene muy lejano, no está tan apartado en el tiempo, el año 1972, la España de 1972, en donde este asunto fue probablemente la gran noticia del año. 40 años hace ya. Bueno, pues en el mes de agosto vais a descubrir las caras de Belmez y muchas cosas más, los ovnis de Washington, personajes peculiares, todo lo traerá Bruno Cardiñosa, Macarena Yagüe, Eduardo García, y muy bien cuidados por mi Fran, que lo dejo aquí de guardia, Fran Montes, y a ver, vais a tener un sonido estupendo. Bueno, también tendréis los CD Mix, tendréis los psicofillers, esos que tanto os han gustado, eso todos los días un psicofiller, un relato de los oyentes, y luego, pues claro, los monográficos son a cero. Esto ha sido más difícil seleccionarlo, poner uno todos los días porque la calidad no era buena. Claro, es decir, bueno, los monográficos, pues que estamos hundidos con los monográficos. Jesús Callejo y Carlos Canales no han brillado este año. Ha sido una cosa tremenda. Seleccionar 30 ha sido muy duro, porque claro, era cada cual peor. Y al final, bueno, pues haciendo una obra de calidad. No sé qué he dicho, es broma, ¿eh? Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. La emoción embarga. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bebiendo cava. Aquí están los piquizapes de la Jornada Cero. Estoy un poco enfadado con ellos, pero bueno, bien, peligros a la mar. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Tono físico bien? Bien, bien, bien. Yo fenomenal. La verdad que me están sentando muy bien estas pre-vacaciones. No me voy a escoger en la zona oficial. Así que estoy, pues eso, con pleno vigor. La Zona Cero, ahora ya hablando muy en serio, ha superado los 200.000 oyentes en esas entregas de los miércoles, y es un dato pues muy a tener en cuenta. La dedicación de Carlos Canales y de Jesús Callejo, metidos en mil frentes, en mil historias, investigando, siempre trayendo material estupendo de relumbrón para los oyentes, pues ha gustado mucho. 4 años ya llevamos con los monográficos. Es difícil no repetirse, pero es que cuando repetimos, como eso ya se ha convertido en un clásico, pues gusta cada vez más. ¿No te parece, Carlos? Es lo curioso, porque iba a decir que casi hasta nos obligas a tener los clásicos porque nos piden los oyentes. Y la verdad es que Bruno acaba de dar una razón importante para ello. No tenemos por qué limitarnos siempre a los oyentes que tenemos ya. Es decir, se supone que se deben de incorporar oyentes nuevos y que ese es uno de los objetivos de todo programa de radio. Y yo sé que tú eres de los pocos profesionales de la radio en España que gana adeptos entre generaciones nuevas, donde la radio, la verdad, es que desgraciadamente no tiene un gran impacto. Pues eso es un mérito que algún día espero que se te reconozca, bueno, porque la verdad es que es muy llamativo que seas de los pocos programas que tiene audiencia joven. Sí, y de madrugada además, ¿verdad? Claro, y también es justo que la gente que se vaya incorporando, pues bueno, ¿por qué no? Vayan teniendo nociones diferentes, porque la verdad es que lo cierto es que si el otro día estuve oyendo cintas nuestras solamente de un grupo de programas, los asociantes al vampirismo, y la verdad es que nunca contamos lo mismo. Lo cuento por eso sorprendente. Es como el monográfico, ¿verdad?, de Semana Santa, que siempre es diferente. Sí, sí, efectivamente, de Semana Santa, que siempre es lo mismo y siempre es distinto. Sí. Hombre, ojalá podamos seguir así el año que viene. Vamos a ver si conseguimos empezar con programas sorprendentes, de los que a lo mejor no se ha oído hablar nunca en la radio. Muy bien, pues eso me alegra mucho, y a nuestros oyentes mucho más. Pero fíjate lo que decíamos antes, Jesús, está la temporada que va desde el 11 de septiembre hasta el Perejil, ¿no? O sea, es una temporada curiosa, llena de saltos, ¿verdad?, de anomalías, muchísimas informaciones, ya lo comentamos el otro día, pues la criptozoología, por ejemplo, que ha estado en su mejor momento. Hemos tenido también un repunte ovni, hemos tenido cosas muy, muy destacables, ¿no? Muy destacables. Fue un final de año bastante trepidante, empezando por lo del 11 de septiembre, ¿no?, que empieza una nueva temporada en la humanidad, y es verdad que muchos de los acontecimientos han estado marcados por ese signo, y muchos acontecimientos conspiranoicos, además, ¿no? Hemos dado buena cuenta aquí en este programa. Y después, el año 2002 también ha empezado de una forma, pues yo creo que escalofriante. De hecho, empezamos como uno de los clásicos, que es hablar de las profecías que iban a ocurrir durante el año 2002, y como no, tuvimos que hacer una referencia inevitable a Solari Paravicini, uno de los mejores videntes argentinos, y él tenía una especial obcecación, casi porque le llamaba mucho la atención el año 2002. Él consideraba que era el año del cambio. Él había muerto mucho antes, murió en el año 1974, pero muchísimas de esas psicografías, porque realmente dibujaba y hacía un y escribía un mensaje alusivo a ese dibujo, en muchas hacía referencia al 2002 y él llamaba que era el año del cambio, el año donde se iban a producir muchísimos acontecimientos, muchos de ellos él consideraba que eran estelares, incluso provenientes de una civilización extraterrestre, hasta ahora no se ha cumplido, pero sí me ha llamado mucho la atención porque a nivel individual, de lo que yo he constatado, no solo en el programa, sino en las personas que conozco e incluso los que estamos aquí presentes, para todos, de una forma o de otra, el año 2002 ha supuesto un año de mucho revulsivo, ¿no? Sí. De muchos alicientes. Y eso que solo estamos en la mitad, ¿no?, de ese año. Falta, yo creo, que lo mejor, la próxima temporada. Yo creo que se ha ido notando, tanto en los monográficos, como en la tertulia, como en general, en todo lo que es la Zona Cero y, por supuesto, en el programa La Rosa de los Vientos. Y ese cambio se ha notado. Es un pálpito muy general, ¿no?, donde los oyentes han participado. Yo creo que han vibrado un poco al unísono con todas las expectativas que se están creando a lo largo de este año. Y, por supuesto, pues hay que estar a la altura de los acontecimientos, que yo estoy seguro que en septiembre también van a brillar por esos, bueno, pues esos hitos científicos que comentábamos, la criptozoología, la astronomía, la genética, acontecimientos, disciplinas científicas, que hay que estar muy al tanto, muy al día, porque es lo que está marcando un poco el gran viraje tecnológico de este siglo. Y cuando hablamos de gran viraje tecnológico, cómo no, cualquier frontera tecnológica o científica tiene su misterio, tiene su parcela de incógnitas, que ahí es donde tenemos que estar incidiendo con nuestro bisturí. Pues estamos ahí, ahora que se habla de la crisis en cuanto a asuntos de estos relacionados con la Zona Cero, se dice que no hay novedades, que las ventas bajan. Bueno, pues qué alegría poder decir, ¿verdad, Bruno? Aquí estamos con una tertulia de misterio, líder de su sector, líder de audiencia, líder de la franja horaria nuestra, y seguimos creciendo. El misterio sigue interesando, ¿no? Y va a interesar porque es una condición del ser humano, interesarse y preocuparse por aquello que, bueno, que no forma parte del mundo palpable, lo cual no quiere decir que no sea absolutamente real, porque creo que algo de lo que aquí hemos empleado como una bandera, ¿no?, y como un auténtico lema, es que aunque estos fenómenos estén marginados por un sector de la ciencia y por un sector de la sociedad, bueno, pues son tan reales, tan absolutamente reales como cualquier elemento químico. Uno de los personajes de los exploradores del misterio de los que vamos a hablar esta semana que viene, William Crookes, decía eso, un químico renombradísimo en todo el mundo, y decía que de los fenómenos paranormales tenía tanta constancia de que existían como de los fenómenos que se producían en el mundo de la química o de la física que él tanto conocía y que tanto había medido y estudiado. Son fenómenos absolutamente reales y el interés por estos temas que existe. Lo que cambia, bueno, pues son un poco la forma de enfocar el interés por parte de la población. Vivimos en una población, en un mundo mucho más maduro, que ya conoce los temas clásicos y lo que espera de las personas como nosotros que divulgamos y estudiamos en la medida de nuestras posibilidades este tipo de temas, son respuestas, son nuevas perspectivas y acercar un poco más a la vida cotidiana lo que son estos temas, quizá apartarlos de esa oscuridad en la que han estado sumergidos durante muchísimo tiempo e incorporarlos a la vida diaria, a la vida cotidiana. Creo que un poco la tertulia de las 4C ha conseguido eso, ¿no? Hacer una tertulia como tantas que hay en el mundo de la radio sobre un tema que hay que normalizar, que es el tema del misterio, de lo sorprendente, porque yo creo que esa es una de las palabras que define los asuntos que aquí abordamos. El otro día, Carlos, echando cuentas, en esta tertulia hemos debatido sobre más de 300 asuntos, asuntos que abarcan la ciencia en sus diversas disciplinas. Hemos hablado de arqueología, hemos hablado de biónica, hemos hablado de tantas cosas. Entonces, si los ortodoxos se fijaran un poquito más en nuestro trabajo, pues a lo mejor no nos criticarían tanto. Es que es curioso, a mí... Estamos hablando de... Yo he dicho siempre alguna vez que yo puedo entender, desde el punto de vista humano, la crítica de los monográficos, pero me extraña mucho la crítica de los ortodoxos a la tertulia, porque la tertulia es sumamente ortodoxa. Sí, no, la tertulia normalmente lo que toca son temas de frontera. Hay que decirlo todo aquí, la verdad es que la tertulia no ha recibido críticas. Claro, la tertulia es básicamente una tertulia de frontera. Sí, ¿dónde están las fronteras del conocimiento? Sí, sí, sí, sí. Igual que estemos hablando de estropianismo, que estemos hablando de religión, lo que estamos hablando, o de clonación, lo que se está hablando de las consecuencias básicamente creo que lo que sí que quiero es presente es un programa humanístico, uh-huh. humanista. Quizás a lo mejor por la profesión de todos nosotros, la profesión básica o fundamental, porque yo creo que principalmente de lo que hablamos es de esto, el impacto que tendría en la sociedad, entre los seres humanos, entre nosotros, los límites a los que nos vamos acercando. Entonces, eso mezcla desde cosas conocidas a cosas desconocidas, pero las cosas desconocidas, como ha dicho muy bien Bruno, si el misterio lo que pasa es que lo que exige es una explicación, nada más. ¿Cómo lo va a traer? Si le atrae todo aquello que no sabemos por qué se produce o qué es. Entonces, lo curioso es que nosotros integramos en lo mismo, pues no sé, estoy pensando incluso en noticias que traemos hoy, desde exploraciones arqueológicas o descubrimientos científicos a problemas de debate religioso o, por qué no, criaturas desconocidas. Entonces, si todo lo tienes junto y lo expones de una manera razonable, poniendo sobre la mesa todas las opiniones que hay al respecto, ¿cómo no va a ser atractivo? Yo creo que lo es por hacer. Uh-huh. Además, yo creo que el tiempo da la razón, porque tanto en las tertulias de este año como en pasados, hemos abordado temas que luego posteriormente han sido propios de la información general. Respecto al tema de la criptozoología, por ejemplo, ¿cuántos años se lleva hablando en La Rosa de los Vientos de los calamares gigantes? Y parecía que estábamos haciendo alusión a las fantasías de Julio Verne, cuando en realidad era algo absolutamente real y que hoy ya forma parte de la información general, porque los científicos han constatado la existencia de este tipo de criaturas abisales. Y como el tema de los calamares gigantes, tantos y tantos otros, ¿no? A nivel de la arqueología. Yo siempre cuento el mismo caso. Tú sabes la cantidad de críticas que yo recibí a principios de los 90 cuando se me ocurrió hablar de planetas extrasolares. Uh-huh. O sea, a mí es que me cayó de todo. Sí. O sea, me llamaron de todo. Y me ofendieron, claro. Me ofendieron porque, pero bueno, si lo único que estoy hablando es de hipótesis y de la posibilidad. Y mira, ahora, ¿de cuántos planetas extrasolares estamos hablando? Pues conocidos ya y constatados en su existencia de más de 80. Pero fíjate que esta semana en los cursos de verano del Escorial, en el curso que se efectuaba de astrobiología, se daba ya una cifra de estrellas que podían contener planetas como el nuestro, como cualquiera de los otros que conforman el sistema solar. Y se hablaba de que el 10% de las estrellas del universo, una de cada 10 estrellas del universo, y estamos hablando entonces de millones de estrellas del universo, podrían tener al menos un planeta orbitando en torno a cada una de estas estrellas. Por lo tanto, la vida en el espacio, en el universo, puede ser algo absolutamente habitual, partiendo de la idea de que existen otro tipo de astros muy similares a nuestro planeta, o a Júpiter, o a Urano, o a Saturno, pero el resto del universo. Pero es que yo creo que eso es de perogrullo, ¿no? Yo creo que eso hace 12 años era una información que se podía intuir perfectamente, ¿no? Sí, y sin embargo, el sector de la ciencia más ortodoxa le seguía costando mucho admitir que un proceso cósmico, un proceso universal, como podía ser la formación de un sistema solar como el nuestro, se pudiera haber dado en otros lugares del universo. Y sin embargo sabemos que eso es lo lógico, que lo extraño sería lo contrario, ¿no? Bueno, pues así poquito a poquito, ¿no? La ciencia descubre lentamente lo que ya existe. Exacto. Bueno. Lo que hay una frase estupenda de un científico que ganó un premio Nobel en los años 50, Philip Feynman, premio Nobel de Física, que decía que los científicos, los grandes científicos, son aquellos que comprenden la ignorancia de la ciencia y que, por lo tanto, buscan complementar esos conocimientos. La Zona Cero, la tertulia Zona Cero, ha tenido dos viajes en esta temporada 2001-2002. Hemos ido a la universidad, fuimos a la Facultad de Informática, ahí con más de un centenar de jóvenes estuvimos hablando un buen ratito, más de 2 horas, ¿no? Uh-huh. 2 horas o 3 horas. Llamaba alguno de física diciendo, ¡Hereje! Fuimos al Ejido, donde tuvimos que sacar a Jesús Callejo del restaurante porque no paraba de comer gambas. Fue tremendo, pero qué bien lo pasamos, ¿verdad, Jesús, en el Ejido? Fueron 2 días memorables, es verdad. Porque sobre todo es porque tienes ese contacto directo que a lo mejor no se tiene ahora mismo, ¿no? Cuando estás hablando en la radio, falta el oyente, verle. ¿Cómo nos recibieron? Pero cuando vas a estos lugares es cuando te das cuenta de la repercusión que tienen programas de este tipo, ¿no? Ese calor, ese cariño que te brindan. Y lo que creo que recompensa, ¿no? Es un poco, pues, nuestra pared también de autores, ¿no? Y tú lo conoces muy bien, Juan Antonio, cuando vas a la Feria del Libro y entonces también recibes, pues, esas críticas, ¿no? Que no siempre tienen que ser favorables, sino críticas constructivas, pero que tienes ese contacto directo, ¿no? con la persona que te escucha o que te lee. Entonces es lo bueno que tiene este tipo de sitio, porque además es una oportunidad para ambas partes, ¿no? Para nosotros, porque bueno, de alguna forma nos está testando pues lo que son frías cifras o estadísticas con el calor humano de la presencia de cientos de miles de personas. y por otro lado ellos también pues tienen esa opción un poco de preguntar aquellas cosas que eso, que nunca se atreven a preguntar hasta que no te ven allí delante, enfrente, y te hacen las preguntas más inverosímiles, pero que demuestra ese grado de conocimiento y sobre todo de inquietud, de curiosidad y de sorpresa que está suscitando estos programas. Yo creo que eso es lo importante y sobre todo, creo que ha quedado más o menos implícito, pero lo voy a decir de una forma más explícita, es que no vamos de expertos ni de sabios cuando hablamos de todos estos temas, muchas veces es un estereotipo que nos han querido cargar en absoluto. Yo creo que somos los primeros en decir que somos bastante ignorantes en todo aquello que se habla. Sencillamente exponemos lo que se está fraguando, lo que se está cociendo en las cocinas de la tecnología, de la religión y del misterio en general, pero sin mayores pretensiones. Por eso hay dos tipos de críticas. Las críticas infundadas, los que nos critican sencillamente porque desconocen de lo que estamos hablando, por lo tanto esa gente es mejor darle de comer aparte. Y después aquellas críticas constructivas, aquellas en las que podemos meter la pata, evidentemente, como seres humanos, porque estamos dando mal una fecha, un nombre o un dato concreto. Eso me parece muy bien, ese tipo de críticas. Pero esas críticas, es decir, porque hablamos de fantasmas ya, directamente nos meten en el mismo saco de los videntes de 3 al cuarto, bueno, o de los cantamañanas del esoterismo, pues hombre, me parece que aquel que hace la crítica se está descalificando a sí mismo. Bien, de toda amabilidad. Yo recuerdo que fuimos a Barcelona, Jesús Callejo me presentaba el libro Pasajes de la Historia en catalán, porque era todo un éxito, y tengo que decir que Jesús es el elfo de la amabilidad. Es un hombre amable, afable, con un gesto siempre de cariño. Bueno, pues Jesús me presentó el libro y había allí pues unas 100 personas, ¿no? Sí. O sea, llenamos la sala. Y mientras que yo firmaba los libros, pues Jesús iba dando todas las explicaciones. Le tuvieron rodeado durante las 2 horas y pico de firma de libros. Y claro, ahí es cuando sientes orgullo de tus amigos, ¿no? Jesús estaba allí, aguantando de pie, y con una sonrisa siempre permanente, intentando explicar todo, o delucidar algún asunto. Le preguntaban por todo, bueno, como cuando se hacen las consultas con acero. Por todo, no, pero él lo hacía con gusto, de verdad. Claro, sí, yo lo sé, si es que eso es lo que os diferencia del resto. Lo hacía con gusto porque, sí, además se hacen las preguntas más inverosímiles, ¿no? Recuerdo que desde la cienciología de una persona que estaba lo más interesada por saber los entresijos, ¿no?, de Ron Hubbard y compañía, y de esta iglesia tan polémica, pues hasta las últimas teorías de Egipto, o sencillamente, pues, cosas respecto al mundo editorial. Y eso es lo que ya digo que a mí me agradaba, no tanto por la pregunta en sí, sino por que la gente te quitaba un poco ese tabú, que quieras o no, pues siempre existe, ¿no?, cuando hay una persona conocida, el acercarte. Pero cuando una vez que se acercan, como pues era Bruno, a Carlos, pues puesto a ti, a Antonio, pues ven que detrás estamos seres humanos, o sea, que el mito pues queda un poco desmitificado, pero yo creo que por otra parte humanista, ¿no?, que se refería antes Carlos Canales, sí, y sencillamente pues eso, que solo exponemos temas, intentamos hacerlo lo mejor posible, pero que desde luego no vamos de nada, no vamos de expertos, no vamos de superhombres ni nada de eso. Por eso yo creo que es un mito, hombre, yo creo que ha quedado bastante aclarado antes, pero por si acaso, que nadie, si alguien nos quiere criticar, que nos critiquen, pero que no nos critiquen por esa vía. Aquí el único Superman que hay es Carlos Canales, que es capaz de conversar con 10 oyentes a la vez sin ningún problema. Puede mantener las 10 conversaciones y, bueno, puede estar así horas. Es un fenómeno, ¿eh? Es un fenómeno, debería protagonizar Mente Prodigiosa 2. Carlos, ¿cómo consigues tú eso? Porque tú existes, ¿no? A mí me preguntaron, ¿pero Carlos Canales existe? Bueno, tengo varias personalidades, pero... Ahora que decía lo de ser prodigiosos y lo que contaba Jesús, me he acordado que se está rodando una película que promete ser un verdadero boom el año que viene, y la sacaréis aquí, la protagoniza Sean Connery, bueno, y 4 o 5 actores muy conocidos, y es una ficción que se escribió hace tiempo, en la cual la reina Victoria de Inglaterra en el siglo XIX amenazó al imperio por una especie de conspiración del mal, decide reunir a los caballeros más importantes del Reino Unido, todos inexistentes, el doctor Jekyll, capitán Nemo, y entonces los reúne en una especie de sesión para que protejan al imperio británico. Bueno, estas son las cosas bonitas de la fantasía y de la imaginación. A veces hay quien confunde. Es decir, nosotros, y lo digo sobre todo más Jesús porque escribe más, escritor, yo diría casi profesional, es decir, no se debe confundir a veces cuando nosotros tocamos los temas paranormales, esotéricos, extraños, lo que forma parte de la fantasía de lo que forma parte de la investigación de la realidad. Cuando Jesús ha dicho que nosotros no sabemos todo de los temas de los que hablamos, es que nuestra función, y un día lo dijo también Bruno, es periodística. Eso es. Sí, lo que se trata es dar a conocer las cosas. Si nosotros hablamos de que se ha descubierto en los mares de Cuba, a 600 metros de profundidad, una supuesta ciudad sumergida, hemos dicho una supuesta ciudad sumergida, no hemos dicho que se ha descubierto la Atlántida. Sin embargo, es muy fácil interpretar lo contrario. Hay quien lo hace, yo reconozco, con mala intención, pero sinceramente es un problema. Es decir, el hecho cierto es que nosotros no lo planteamos así. Yo no soy arqueólogo. A mí no se me ocurriría discutir con Nacho Ares, por poner un ejemplo, director de arqueología, sobre cómo se lleva una cata en Egipto. Sin embargo, si yo tengo noticia de algo que a lo mejor un arqueólogo profesional o no lo ha dicho, ¿por qué no lo voy a decir yo? ¿Y por qué no lo voy a intentar exponer en la medida de los conocimientos que nosotros como informadores hayamos adquirido? Pues me parece lo razonable y lógico, además para eso estamos aquí. Entonces, ese se supone es el objetivo que tenemos que tener. Y nada más, es un tema de divulgación. Somos, o intentamos ser comunicadores, buenos comunicadores, intentamos ser, o somos divulgadores. Por lo menos buenos divulgadores, eso es lo que podemos poner en la tarjeta de visita, ¿no? Bueno, y eso hay algunas cosas que pones en sus calles, porque yo no sé si debemos contar, contaremos en septiembre. Bueno, yo creo que mejor en septiembre. Ya he anticipado que es el año del cambio y, por supuesto, los cambios se traducen en muchísimos aspectos. Algunos ya se han comentado aquí. Mi famoso traslado de casa, yo creo que ya es conocido en todos los tablones. Tu aparición en la tertulia en zapatillas. Por ejemplo. El colchazo en la cabeza. También el traslado de tal que al final es lo que queda, que son los momentos simpáticos y muy agradables que ha habido. La prehistoria, ¿no? Sí. De cada programa de estos que estamos realizando. Yo lo que quiero que sepáis, porque además lo digo de corazón, es que es un orgullo poder saber o saber que estamos juntos y que seguiremos juntos. Eso para mí es un honor. Y siempre que me lo permitáis, estaré a vuestro lado en cualquier cosa que queráis hacer. Necesitamos un portador. Claro. Es muy victoriano, ¿verdad, Bruno? Carlos es del siglo XIX y a este le mandamos a África y me lo organizan 2 semanas. Y en 2 semanas y se toma los últimos 13 días sabáticos. Las 3 semanas le sobran 2. ¿Qué te parecen estos 2 elementos? Bueno, pues unos personajes extraordinarios. Yo he disfrutado muchísimo durante este año, durante el anterior. Durante los siguientes lo seguiré haciendo con y ellos. Y mira que discutimos, ¿eh? Sí, sí, hombre, pero de eso y en ON también, ¿no? Es decir, la discusión no significa echarse los trastos a la cabeza, sino intercambiar opiniones con diferentes matices, ¿no? Y además yo creo que el oyente pide eso, ¿no? No pide un encefalograma plano en el aspecto de la opinión, pide diferentes perspectivas, diferentes opiniones sobre un mismo asunto, que quizá en el fondo estamos en la misma línea y en la misma búsqueda, pero todos tenemos diferentes perspectivas sobre estos asuntos. Y compartir con Jesús y con Carlos esas opiniones cuando quienes las expresan son personas que tienen un amplio fundamento para presentar sus ideas con criterio y con una larga experiencia y un gran bagaje cultural y personal detrás, bueno, pues yo he estado encantado de poder participar de esta tertulia y de aprender mucho de ellos. Yo he aprendido muchísimo tanto de Jesús como de Carlos, que me ganan en muchas cosas, evidentemente, y ha sido un gran placer y espero seguir estando en ese placer con ellos, sí, disfrutando de esas tertulias en off que son divertidísimas e interesantísimas, en las que nos reímos muchísimo los cuatro, y en las cuales además muy pocas veces estamos de acuerdo, que eso es lo fantástico, ¿no? Yo creo que la discordia con concordia es de lo más fascinante. Es lo más creativo que hay en el mundo. Yo ahí sí que me pongo la medallita y puedo decir muy muy contento que qué grandes comunicadores he pescado para la radio, ¿eh? Sí. Bueno, yo soy un pequeño aprendiz de esto, pero la verdad es que uno a nivel personal siente que en estos últimos años ha evolucionado mucho en eso, ¿no? Y personalmente ha aprendido a dialogar y a escuchar otras opiniones, ¿no? Porque a veces uno puede creerse que puede tener la verdad absoluta sobre muchas cosas y hay que darse cuenta de que eso no es siempre así, o no es casi nunca así, evidentemente. Bueno, ¿y qué os parece aquí el niño? Lo dejamos en agosto, ¿sí, no? Bueno, yo he aventajado. Yo creo que está preparado, ¿no? Está muy preparado, vamos. Yo no tengo ninguna duda cuando tú dices que es un husky. Que llevas tranquilo de vacaciones. Yo pensando que por edad ese es el secretario general de la tertulia. Es un husky. Ese es el más joven, ¿no? Esa generación parece que hubiera quedado... Sí, soy... Sí, con diferencia, ¿no? Bueno, no tanta. No, bueno, pero insisto en que he estado encantado de poder estar con vosotros y de aprender, ¿no? Yo creo que por una pequeñísima diferencia, ¿no? De no generacional, porque yo creo que pertenecemos a la misma generación, que es la España del siglo XXI, ¿no? Todos, y todos contribuimos con nuestro granito de arena, ¿no? A eso. y insisto en que lo que uno ha hecho aquí es aprender, ¿no? Bueno, pues nada, te dejamos muy confiados la Rosa de los Vientos y seguro que va a florecer un poquito más. Cuando lleguemos seguro que tiene algún pétalo más la rosa. Pues vamos a esperar y dejar que sea así. Bueno, pues en nuestra tertulia Zona Cero, que claro, como siempre es fiel a la cita con el misterio, pues vamos a ofrecer algunos asuntos que seguro que os van a interesar. Por ejemplo, Carlos, ¿qué me cuentas? Decías antes de la Atlántida cubana, ¿no? ¿Hay algún dato más? ¿Hay algún sí, más? los hay y muy nuevos, y además estos ya son importantes. ¿Sí? Decíamos cuando hace casi ya un año sacamos la noticia, Bruno y yo, que esto se podía constituir uno de los fenómenos de más importancia en el mundo de la arqueología del siglo XXI, si se confirmaba lo que realmente parecía aparentemente haber descubierto el equipo de investigación de Paulina Zelinsky, que era la existencia de ruinas artificiales, es decir, de edificaciones, a 600 metros de profundidad, en el estrecho que separa Cuba de la península de Yucatán. Bueno, eso trastocaría y cambiaría probablemente todo el concepto que ahora mismo tenemos de la historia de América, de Mesoamérica principalmente, y de la humanidad, por tanto. La verdad es que, claro, es tal el posible impacto del descubrimiento que tanto Paulina Zelinsky y su grupo de investigación canadiense, la empresa Comunicaciones Digitales Avanzadas, que es la que sostiene y financia el proyecto, como el propio gobierno cubano, que desde el principio se dio cuenta que esta vez iba en serio la cosa, que no era una balbanada, ni ninguna acción de cuatro locos, pues cuando el propio gobierno decidió investigar y tomar cartas en el asunto, la verdad es que yo creo que ya a finales del año pasado eran conscientes de que tenían algo muy, muy, muy serio entre manos. Nosotros, como conocerán bien nuestros oyentes, hemos ido sacando progresivamente todas las noticias que ha dado el suceso, y ahora mismo nos encontramos en una situación ya especialmente interesante, porque Manuel Iturraldo, que es el geólogo cubano asignado por el Museo Nacional de Historia Natural, ha dicho que personalmente él carece de cualquier capacidad para poder explicar lo que se ha encontrado allí desde el punto de vista geológico. La extensión tiene, y que se siente y se sufre también, 20 kilómetros cuadrados. Eso es una barbaridad, que supera con mucho cualquier cosa que se podría imaginar. Se trata de formaciones piramidales, caminos y estructuras de tipo geométrico. Paulina Zelinsky afirma claramente que en 30 años de trabajo, y recordemos que fue la que descubrió los restos del Maine, estas dos cosas, que nunca había visto estructuras naturales de ese tipo. Hay que recordar que Paulina Zelinsky trabajaba para la Armada de la Unión Soviética como identificadora de situaciones de, bueno, una geóloga submarina especializada en rutas submarinas para submarinos nucleares de la antigua URSS. Conoce muy bien lo que es una estructura artificial, no es una natural, y está francamente, como decía ella, perturbada. 20 kilómetros cuadrados. De zonas donde hay ruinas, caminos o bloques. Cuando dice ella que está perturbada es que lo está por ser de verdad. Creo que la cosa es muy, muy, muy seria. Los geólogos europeos y arqueólogos que no habían dejado de manifestar un escepticismo hasta despreciativo por la noticia, están haciendo poco ruido. Parece ser que la cosa, cuando digo que seria es que lo es, Internet acaba de publicar esta semana, bueno, se pueden ver ya por primera vez imágenes que ha conseguido el famosísimo robot remotamente manejado de nombre Zeus, que es como lo llaman los cubanos, que es el robot de la empresa canadiense que fue transportado a aguas caribeñas en la primavera para tomar imágenes de proximidad ya con iluminación artificial muy clara de las supuestas construcciones. Luego dejaré a Silvia la dirección por si algún oyente la quiere, porque la verdad es que esto se está convirtiendo en un verdadero problema arqueológico mundial. Bueno, pues el gran hallazgo submarino de esta temporada 2001-2002, dábamos referencia de esta noticia, siempre que nos ha llegado algún dato, pues sí que tengo yo aquí en la garganta el último día, caramba. Pero bueno, eso es porque no me habéis dado cava. Estáis bebiendo todo y no me habéis dado ningún sorbito de champán. Bueno, pues lo tenemos muy en cuenta, lo de Cuba también para la próxima temporada. Por cierto, Jesús, ¿qué tal la sangre de San Pantaleón? Pues bien, sale cuau. ¿Hemos cumplido? Sí, hemos cumplido. ¿Hemos tenido el milagro? Hemos tenido el milagro, siempre entre comillas, un milagro, porque ni la propia Iglesia reconoce que eso es un milagro. Sí. Pero la verdad es que hemos cumplido y siempre hemos cumplido, porque siempre se ha comentado, y eso es una falsa leyenda que quiero ahora desmentir, que las veces que no se ha licuado, pues ha habido desgracias en la historia de España, y comentaban que en el año 1936 pues no se licuó y eso fue origen de la guerra civil. Bueno, parece ser, según los anales del prodigio de este supuesto milagro de la curvación de la sangre de San Pantaleón, es que siempre se ha licuado en estas fechas, siempre. Por lo tanto, no tenemos referencia de si algún día no se licúa o algún año va a ocurrir alguna inminente catástrofe, no lo sabemos. Hasta ahora siempre ha sido así. Lo que pasa es que yo creo que es una leyenda que viene un poco recogida por influencia de la sangre de San Genaro en Nápoles, donde es verdad que alguna vez que no se licuó, lo que pasa es que allí son tres días al año, no son un solo día como es un Pantaleón, alguna vez ha coincidido con uno de esos años nefastos para Nápoles o para Italia en general. Aquí con San Pantaleón parece ser que siempre se ha cumplido el ritual, la expectativa de que se licúe, que se convierta esa sustancia en líquida durante dos días, que sería en la víspera del aniversario de su martirio, es decir, el 26 de julio, y el 27 de julio, que es cuando supuestamente ocurrió ese martirio, un 27 de julio del 305, tras las persecuciones a los cristianos por parte del emperador Diocleciano, que curiosamente es el mismo año en que también muere decapitado San Genaro, los dos santos de la cristiandad cuya sangre se licúa en fechas muy concretas. Así que, una vez más, pues albricias, porque se ha licuado, sigue ahí el reto científico, el por qué se licúa. Nunca vamos a saber, creo yo, la explicación a este fenómeno, porque no van a dejar de analizar las monjas del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, no van a dejar de analizar esa, le van a llamar sangre, pero tampoco tenemos una certeza de que sea sangre. Porque si conocemos un poco la biografía de San Pantaleón, es muy llamativa, porque antes de que le decapitaran, tuvo seis intentos de martirio que no fructificaron, con lo cual casi no le quedó sangre para nada. Trataron de matarle de seis maneras diferentes, una con fuego, otra con plomo fundido, otra le intentaron ahogar, es como salían estas cosas, otra le tiraron a las fieras, otra le torturaron en la rueda y por último le atravesaron con una espada. Bueno, pues ni con eso, al final le tuvieron que decapitar, por eso digo que si le quedó sangre al final para que pudiera cogerse en estas ampollas. Bueno, con independencia de esta leyenda, de una leyenda áurea, como pasa con casi todos los santos de la cristiandad, de los primeros mártires, pues hay muchísima invención. El hecho es que hay ahí un reto científico, esa sangre, esa sustancia que se conserva en esa ampolla del Real Monasterio de la Encarnación, está custodiada por 15 religiosas agustinas recoletos, cada año es fiel a su cita y se sigue convirtiendo en líquida. Misterio, milagro, prodigio, no lo sabemos. Pero es un buen signo para la temporada que viene. Efectivamente, un signo más. Bueno, pues esto en cuanto a capítulos de religión, que hemos hablado mucho en nuestra tertulia Zona Cero. Y en cuanto a OVNIs, pues también hemos tocado el asunto. Fíjate, tenemos ahora noticias de relumbrón para este mes de agosto, Bruno. Parece sí, sí, que sí. En Washington se volvió a ver algo. Y algo verdaderamente importante. Durante todos estos últimos meses hemos ido informando de lo que ha sido una silenciosa, digamos, mediáticamente hablando, oleada de avistamientos OVNIs. Ha habido un repunte en el número de casos. Estamos hablando de cientos de casos a lo largo de estos últimos meses. Pero faltaba quizá un episodio espectacular, un episodio de bandera de esos que, bueno, pues que catapultaran a la oleada OVNI a, bueno, pues a los cuatro puntos cardinales del planeta. Y parece que se ha producido este suceso que sin duda, perdón, podemos considerar la auténtica noticia OVNI, por lo menos de lo que llevamos de año 2002. Los hechos han sido confirmados por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en el mediodía de ayer, sábado, en concreto por parte de Mike Snyder, que es portavoz del Comando de la Defensa Aeroespacial de América del Norte, del NORAD, que confirmaba lo que en diferentes medios de comunicación se estaba comenzando a especular, y es que en la madrugada del viernes, hacia la una de la madrugada, los radares de la defensa norteamericana detectaban a 15 millas de la zona de exclusión aérea, por razones de seguridad próximas a Washington, se detectaba la presencia de un objeto no identificado. Aquello provocó una rapidísima reacción de los sistemas de seguridad de los Estados Unidos, porque aquel objeto no identificado estaba sobrevolando un área extremadamente sensible, tan solo a 15 kilómetros de una zona de exclusión aérea, y posteriormente llegó a violar por espacio de unos minutos la zona de absoluta restricción para cualquier tipo de vuelos. Y más, después de los sucesos del 11 de septiembre y la extrema sensibilidad que hay entre la defensa norteamericana, se hacía necesaria una acción rápida y urgente. Se cargaron de misiles dos F-16 del ala 113 de la base aérea de Edwards, que partieron a tratar de identificar en vuelo el objeto que había provocado la alarma en los sistemas defensivos norteamericanos. Sin embargo, y de forma oficial, y según confirmaba en el mediodía de ayer Mike Snyder, el portavoz del NORAD norteamericano, los pilotos de los dos cazas no pudieron identificar al objeto, pero pudieron constatar de que no existía un peligro real de un posible atentado o de una invasión del espacio aéreo. Sin embargo, numerosas llamadas efectuadas por oyentes de programas como este, que se emiten en la madrugada a diferentes cadenas de radio en los Estados Unidos, certificaban la presencia sobre los cielos de Washington la noche, la madrugada del pasado viernes, de una esfera de color azulada que en determinadas ocasiones fue vista justo por delante de la estela de dos cazas F-16 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. En estos momentos la situación está así y esta es la información que se conoce. Por primera vez en más de 30 años, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos emiten algún tipo de comunicación pública sobre un suceso OVNI. Creo que ya como noticia es suficientemente importante. Y se rememoran sucesos como los ocurridos, paradójicamente, en julio del 52, y lo comentábamos, también es casualidad, el pasado domingo en la tertulia de la Rosa de los Vientos. Justo este suceso viene a acontecer cuando se cumplían 50 años de otro episodio muy similar, cuando varios OVNIs sobrevolaron Washington, la Casa Blanca, el Capitolio, provocando una rueda de prensa multitudinaria de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos que confirmaban los hechos. En principio los hechos se han confirmado, no el hecho de que haya habido una persecución efectiva, como describen muchos testigos, pero sin lugar a dudas va a haber más noticias al respecto en los próximos días y lo vamos a seguir de cerca porque estamos sin género de discusión en la noticia. Que me interesa mucho esta noticia. La primera es que yo creo que realmente la velocidad de la rueda de prensa se ha debido a que probablemente han sospechado que podía haber testigos y la situación es muy sensible, como para ocultar el que de repente salta la prensa justo lo contrario, que se había producido un objeto aéreo no identificado encima del espacio aéreo de Washington y el ejército no había dicho nada. Uh-huh. Y luego lo segundo, que a mí me parece fundamental, NORAD no ha sido capaz de triangular la trayectoria, es decir, no saben de dónde venía. Eso es imposible. Es que es una situación tan absolutamente extraña, es como si el objeto hubiera aparecido de la nada. La verdad es que, claro, sobre eso no se van a pronunciar, y ni lo van a decir, ni van a decir nada, porque supongo que es que no lo saben. De todas formas, es para poner nervioso a cualquiera. Hay un detalle que creo que es interesantísimo, ¿no? Y que ofrecía este mismo portavoz del NORAD. Y es que desde el 11 de septiembre, fecha a partir de la cual se extreman las precauciones del espacio aéreo de los Estados Unidos, se habían registrado nada más y nada menos que 23.000 alertas sobre la presencia de intrusos aéreos. Alertas que procedían o de bien de detecciones radar o de denuncias de ciudadanos, es decir, por múltiples fuentes. Y de estas 23.000, solo una, esta, ha sido catalogada como no identificada. Pues probablemente porque tenían sospechas de que había avistamiento visual y por lo tanto iba a haber testigos y por lo tanto algo había que decir. Pues es el caso OVNI del verano y del año, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta el momento, quizá a nivel de casuística ufológica hay episodios muy interesantes, hay aterrizajes, hay encuentros con humanoides, pero en cuanto a lo que es el impacto mediático, incluso político y social que puede tener este suceso que ocurría sobre los cielos de Washington la pasada madrugada del viernes, sin lugar a dudas estamos ante la noticia OVNI de la mañana. Bueno, estos días ha visto un OVNI gigantesco en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. También ha creado una expectación y un impacto también sociológico. Sí, uno no tiene tema, ¿eh? Tiene tema para mí. Tiene lo de Sevilla y lo de no sé qué y, bueno, pues un montón de cosas que yo no sé si van a entrar todo en el mes de agosto. Yo creo que sí. Yo creo que sí, además, para cumplir con satisfacción las demandas, las exigencias de nuestros oyentes. Pues os quiero desear un buen verano, Jesús Callejo, Carlos Canales. Creo que vais a estar muy etíopes, pero que vais a traer muy buenas y sabrosas informaciones para todos los oyentes de vuestro programa, de la Rosa de los Vientos. Hay que compartirlas. Sí. Os deseo lo mejor, mis queridos amigos. Muchas gracias. Jesús, Carlos, un abrazo muy fuerte. Bruno, Juan, a por ellos mañana, a la 1:30 estaré escuchando como un oyente más de la Rosa de los Vientos, como un guerrillero más. Pues vamos a tratar de transmitirles todas las sensaciones y todas las emociones y tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno. Gracias por la confianza, por la generosidad y por haberme hecho disfrutar de lo que es el mundo de la radio, de la comunicación y de estos temas. Gracias, más que usted tiene. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Mañana le podéis escuchar a partir de la 1:30. Y nosotros hasta las 4, pues en Canarias con José Manuel Escribano, el cine de San Martín, la Tribuna Libre y algunas emociones más hasta que finalice vuestro programa.